playa, sol y palmeras, el beso de una morena. Para eso he nacido hombre, para quitarle todas las penas. La isla del mar sereno, el fruto de nuestra tierra, con flores al sol despiertan un sueño con la más bella. Y se baila el vacilón con un aire revolcón. Ahí se baila el vacilón con un aire revolcón. La playa, sol y palmeras, el beso de una morena. Para eso he nacido hombre, para quitarle todas las penas. La isla del mar sereno, el fruto de nuestra tierra, con flores al sol despiertan un sueño con la más bella. Y caramba, y se baila el vacilón con un aire revolcón. Y se baila el vacilón con un aire revolcón. Ay caramba, y se baila el vacilón. Y se baila el vacilón. Y se baila el vacilón. Y se baila el vacilón. La playa, sol y palmeras, el beso de una morena. Para eso he nacido hombre, para quitarle todas las penas. La isla del mar sereno, el fruto de nuestra tierra, con flores como despiertan un sueño con la más bella. Y caramba, y se baila el vacilón con un aire revolcón. Y se baila el vacilón con un aire revolcón. A ver cómo mueve las caderas. Ahí esa cosa más buena. De eso se trata, salvo y se ve el vacilón. Con un aire revolcón que sube hasta la cima y no te deja parar. Y se baila vacilón con un aire revolcón que te sube hasta la cima y no te deja parar. La playa, sol y palmeras, el beso de una morena. La isla del mar sereno, el fruto de nuestra tierra. Y se baila el vacilón con un aire revolcón. Y se baila el vacilón, ay caramba, con un aire revolcón, ay caramba. Y se baila el vacilón con un aire revolcón. Y se baila el vacilón con un aire revolcón. Y se baila el vacilón.